¿Quiénes han entrado al negocio para ganar dinero? ¿Sí? Todos. Yo también entré para ganar dinero. Voy a volver a hacer la pregunta porque no todos levantaron la mano. ¿Quiénes entraron al negocio para ganar dinero? ¿Sí? Todos. Ok. Bueno, yo creo que es una buena razón, ¿verdad? Yo les voy a dar otra buena razón para hacer el desarrollo de esta gran oportunidad. Tener libertad. Tener libertad. Porque les voy a comentar algo. Maneras de ganar dinero hay un montón, pero formas de ser libres muy pocas. Les voy a repetir esto. Maneras de ganar dinero hay un montón, pero formas de ser libres muy pocas. Entonces, una buena razón para construir este negocio es tener libertad. Estaba escuchando hablar a María Marta y ella hablaba del domingo en la tarde. Cuando usted construye este negocio, el domingo en la tarde es el día que usted más va a disfrutar. Porque es el día en que usted ya no va a sentir el cosquilleo ese que ella hablaba, porque usted no tiene que ir a un trabajo el día lunes. Y eso es maravilloso, tener esa sensación, ¿no? Pero fíjense qué interesante, uno comienza este negocio y lo comienza como algo extra de lo que uno hace, algo paralelo. Y cuando uno comienza la oportunidad, al ser algo extra, pues no es necesariamente algo que queremos hacer, ¿me explico? Y ahí es donde viene una serie de conflictos internos. Yo estoy de acuerdo con alguien que dijo, muy sabiamente, que una de las peores desgracias del hombre es platicar con él mismo 18 horas al día. Porque los conflictos internos es algo que tenemos que empezar a conquistar, ¿sí o no? Entonces, cuando uno comienza el negocio, todo, casi todo va a estar en su contra. Porque esto es algo que no habíamos hecho antes, es algo que tenemos que hacerlo como algo extra, y al hacerlo extra, pues nos incomoda porque tenemos que ocasionar cambios que nos permitan dejar ese espacio de tiempo con el que queremos empezar a desarrollar esta oportunidad. No necesariamente las cosas van a estar a nuestro favor. Cuando les digo vamos a encontrar obstáculos en el camino, son las cosas en contra. Y cuando usted tiene cosas en contra, va a empezar la batalla de conquistar esas cosas para ponerlas a favor suyo. ¿Me explico? Entonces, quiero que ustedes vayan entrando en este tema, porque todos hemos pasado por eso. María Marta y yo, el año 89, estábamos corriendo 3 empresas propias. Ella manejaba la agencia de viajes nuestra, yo manejaba la empresa nuestra de abastecer partes para industria. Desde Miami exportábamos partes de mantenimiento a industria pesada, a toda Latinoamérica. Y pues eso me tenía a mí trabajando prácticamente 10 horas diarias. Y yo era de los que creía que trabajar duro y fuerte, o fuerte y duro, era la forma en que uno podía triunfar. Y un día capturan mi atención con este negocio cuando me dicen, no, Ricardo, no es fuerte y duro, es fuerte e inteligente. Y entonces me di cuenta que había una oportunidad de cambiar el concepto de fuerte y duro, ¿no? Y entonces, pues eso, cuando capturó mi atención, como ustedes, que algo les habrá capturado su atención si no nos estuviesen aquí hoy en la tarde, para mí era primordial empezar a entender este negocio, porque lo que pasa es que uno al principio, al no entenderlo, pues uno empieza a tener ese tipo de frustraciones, los cuales son parte normal de este negocio. Yo creo que la frustración da carácter, ¿no? Y el que es nuevo hoy, prepárese, porque esta es una palabra con la que vamos a vivir siempre, pero es una palabra en la que uno puede escalar hacia una serie de cosas buenas que le van permitiendo a uno disfrutar este camino. Entonces, ¿cómo nos ponemos en el camino en este negocio? Ya sabemos que vamos a tener todo en contra y vamos a tener que empezar a hacer esas conquistas. El negocio es un negocio multimillonario que hay que saberlo representar. Hay muchas personas que cuando vienen a este negocio pues tienen que conquistar la forma de vestirse, la apariencia propia de ellos ante las demás personas. Hay veces uno viene a su primer seminario, a su primera convención y alguien viene y le dice a uno, oye, en este negocio no te va a servir tener bigote, en este negocio no te va a servir tener barba. Y entonces uno dice, ay, sí, pero es que esto ya no me gusta porque yo toda mi vida he usado bigote, ¿no? ¿Y por qué? Y empieza el por qué y el por qué y el por qué, ¿no? Y entonces cuando el por qué se adueña de nosotros, de la mente, empieza ese conflicto. No, pero yo no voy a entrar a un lugar donde me van a decir cómo me tengo que vestir, qué es lo que tengo que quitarme, qué es lo que tengo que ponerme. Pero recuerden que la ayuda en eso consiste en personas que ya lo hicieron y saben qué cosas benefician y qué cosas no. Cuando vine a este negocio, una de las cosas que me llamó la atención fue esa, lo del bigote, ¿no? Yo no traía bigote, pero yo oía que había que quitarse el bigote, miren qué cosa, ¿no? Y yo decía, pero eso es una tradición latina, ¿cómo le van a quitar el bigote a alguien, verdad? y opinaba, ¿no? Pero después me di cuenta de las razones. Porque hay veces alguien anda un bigote bien cuidado, pero lamentablemente, como este es un negocio de duplicación, y eso es una maravillosa cosa que el negocio sea de duplicación, lo lamentable es que cuando la duplicación se hace en el bigote de otro, dice, bueno, este tiene bigote, yo puedo tener bigote también, pero el otro, en vez de tener un bigote bien cuidado, tiene un partido de básquetbol, cinco de cada lado, ¿no? Y entonces, lo tiene mal cuidado, y entonces eso repele gente, eso empieza a repeler gente porque es algo con la que la gente no se relaciona, ¿me explico? Y entonces uno dice, bueno, yo no voy a querer una organización que vaya a duplicar mal lo del no cuidarse bien, su aspecto físico, y entonces uno elimina todos esos riesgos, ¿me explico? Y miren qué cosa, estoy empezando lo de ganar dinero por quitarse el bigote, qué cosa. Pero si usted está aquí nuevo y me está escuchando de ese tiempo, porque yo creo de que el éxito es de voluntarios, si todo llega en su momento correcto, ¿me explico? No, la intención no es hacer sentir mal a nadie. Yo creo que mi obligación es avanzarlos a ustedes en información para que ustedes agiganten sus pasos en esta oportunidad. Entonces, otra de las cosas que uno tiene que conquistar cuando tiene muchas en contra es probablemente, y no me cabe duda, la de las finanzas. Uno comienza este negocio y después de un par de años de estar en el negocio, uno dice, bueno, yo entré para ganar dinero, como todos levantamos la mano, ¿no? Entré para ganar dinero, pero en vez de ganar dinero voy para atrás y estoy peor. ¿Quiénes de ustedes se relacionan con eso? No levanten la mano porque no necesitamos que nadie se entere de cosas privadas. Pero uno entra a un negocio, porque la palabra negocio significa que el propósito de todo negocio es, ¿qué? Ganar dinero, sí, la ganancia de utilidades. Pero ahora entramos a un negocio y uno dice después de un tiempo, pero en vez de ir para adelante, voy para atrás. ¿Cómo es esto? Ah, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que en este negocio hay una serie de actividades en las cuales uno va a aprender a hacerlo, y esas actividades, pues es la inversión que uno tiene en el negocio. Y hay veces uno no viene preparado con esa holgura económica y tiene que hacer una inversión agregada al presupuesto de la casa. Y eso pone un poquito de presión, ¿no? Pero yo les voy a contar una cosa. Yo me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, las personas ya tienen el dinero para construir este negocio en su formación. Lo que pasa es que lo están usando en otras cosas. Y ahí viene un reordenamiento de vida, un reordenamiento de prioridades, y viene una serie de cosas que uno va a empezar el cambio, ¿no? A uno le recomiendan, pues, empezar a venir a este tipo de actividades que valen dinero. Pero también yo creo de que cuando usted pone toda su riqueza en su mente, nadie le puede robar nada. Y alguien dijo muy sabiamente que si tú pones en tu mente lo que tienes en tu bolsillo, o sea, que si tú llenas de tu mente lo que tienes en tu bolsillo comprando todo lo que es información, asistiendo, informándote, educándote, nadie nunca te puede quitar eso, y lo que tú tienes en tu mente llenará tu bolsillo. Y eso a mí me llamó mucho la atención. No había que educarse, ¿no? Entonces, quiero contarles que hay veces uno se preocupa en el comienzo. Uno se preocupa porque uno dice, pero qué cosa, yo entré rápido cuando vi el negocio, fue lo primero que pensé, lo vi y entré, pero los demás no reaccionan igual. ¿A quiénes les han pasado ese tipo de sentimiento? Bueno, ¿y aquí qué es lo que habrá pasado? Yo vi el plan, entré al negocio y ahora que le hablo a otros, pues no entran igual que yo, de rápido. ¿Quién será el bobo, ellos o yo? Y empieza esa lucha, ¿no? Y empieza esa lucha, y empieza esa lucha, y uno dice, pero si yo reaccioné tan rápido, ¿por qué los demás no les pasa lo mismo? Y entonces es aquella situación que hay que empezar a conquistar, ¿no? Y yo les cuento algo, si usted empezó este negocio y no lo empezó con un calendario, pues créame lo que usted tiene que hablar con la persona que lo ha auspiciado, y usted tiene que preguntarle por qué no le recomendó el calendario, o sea, dónde están los 8 pasos del patrón del éxito, la agenda, esta agenda azul que tengo en mis manos. ¿Por qué? Porque todo lo que uno necesita conocer, usted lo va a aprender de esta agenda. Entonces, esto es lo importante que usted sepa, que hay un camino y que hay ayuda en el negocio. Yo cuando vi esto, yo dije, yo necesito saber que esto, hay dos cosas que yo necesito averiguar que para mí van a ser vitales saber. Necesito saber que esto es verdad y necesito saber si tengo ayuda. Y me di cuenta que esto era verdad y encontré la ayuda también. Y esto es algo de lo que ustedes van a poder aprovecharse tremendamente. Una agenda que tiene los 8 pasos del patrón, porque en el camino hay que dar pasos. Hay personas que tienen esta agenda, pero los pasos no los dan, ¿me explico? Entonces es importante que ustedes sepan que uno se hace estudiante de estos 8 pasos del patrón, y esta es la forma como este negocio va a ir funcionando. Entonces quiero contarles algo que a mí siempre me llamó la atención, y fue la cuestión del sueño. En los 8 pasos del patrón, el sueño es el número 1. Y dicen los 8 pasos que usted tiene que definir su sueño, es el paso número 1. Entonces, quiero contarle algo. Cuando usted tiene una idea, ¿Cómo lleva esa idea a la realidad? Porque lo interesante que usted va a escuchar en los seminarios es el punto de vista de cada una de las personas que les viene a compartir aquí. Depende de cómo ellos interpretaron estos 8 pasos del patrón, sin dejar de ser los 8 pasos del patrón. Acuérdense que por aquí van ustedes a tener una serie de diferentes personalidades, de diferentes orígenes de vida, y cada uno tiene su punto de vista hacia los 8 pasos del patrón, dependiendo de donde a uno le tocó verlo, ¿me explico? Y con eso, ustedes van a poder tener una de las bellezas grandes que esto tiene, que es una multitud de personas que han interpretado estos 8 pasos del patrón con el mismo resultado. Todos podemos ser desiguales en muchas cosas, necesitamos ser iguales en los 8 pasos del patrón. Y eso es bien interesante que ustedes lo sepan. Entonces, ¿cómo usted pasa una idea de la mente a la realidad? Yo les voy a dar pasos bien importantes para que ustedes se den cuenta cómo la cuestión del sueño y el por qué es tan vital en este negocio. Cuando usted tiene una idea, ¿cómo usted la lleva a la realidad? En primer lugar, usted se hace preguntas. Pregunta número 1, ¿es esta una idea buena que no interfiere con los valores de mi vida? Esta tiene que ser la pregunta número 1. Si usted a esa idea le dice que sí, usted va a la segunda pregunta. ¿Puedo yo poner en mis prioridades esta idea, en mis prioridades de vida, para darle forma y realidad? ¿Puedo yo meterla en mis prioridades? Si usted dice que sí, usted pasa a la siguiente pregunta. Y usted se pregunta a sí mismo, ¿puedo dedicar parte de mis finanzas para que esta idea se haga realidad? Si esas 3 preguntas usted se las contesta positivamente, esas 3 preguntas le llevan a que el sueño nace. Porque ahora el sueño, al convertirse en un sueño, la idea, usted tiene que ver la forma de cómo llevarlo a la realidad. Y eso es a través de escribir una serie de posibilidades. Yo recomiendo en lo personal, que es como lo he aprendido, 10 posibilidades. Cuando usted tiene el sueño capturado, porque la idea la quiere llevar a la realidad, usted tiene que ver las posibilidades. Que si le puedo repetir las 3, yo se las doy en notas, ¿ok? Porque si no, no avanzo, ¿ok? Pero fíjese una cosa. Cuando usted tiene la idea convertida en el sueño, porque quiero contarles algo, hay personas que las ideas las dejan fallecer en la mente, al no haberlas sacado de la mente, ¿me explico? Entonces usted ahora dice, bueno, las posibilidades de convertir este sueño en una realidad, y usted tiene que escribir 10 posibilidades. Esa es la forma de llevar una idea a la realidad. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que aquí está un muchacho de unos 18, 19 años, y este muchacho tiene como anhelo de su vida estudiar una carrera académica, universitaria, y vamos a hablar de que quiere estudiar, por ejemplo, ingeniería. Y entonces, este muchacho viene y dice, yo quiero estudiar ingeniería, pero no veo ninguna forma de cómo lograrlo, pero ese es mi sueño, yo quiero ser ingeniero, y si voy a ser ingeniero, pues tengo que cursar estudios académicos, pero no tengo la manera, mis recursos no lo permiten, no tengo una serie de condiciones que me podrían facilitar el apoyo de quien me puede ayudar a lograrlo, etcétera. Pero si ese es el sueño, vamos a las posibilidades para lograrlo. Y ahora venimos y entrevistamos a este muchacho y le decimos, oye, ¿tú juegas algún deporte? Sí, cómo no, yo juego básquetbol. ¿Y qué tan bueno sos de 1 a 10? No, de 1 a 10 yo soy 8 jugando básquetbol. Ok, mira, y hay una posibilidad. Porque a lo mejor tú formes parte de un equipo de una universidad, y estas universidades, cuando encuentran buenos jugadores, dan becas. Posibilidad número 1. Ok. ¿Y qué otra posibilidad podría darse para que tú estudies ingeniería? Bueno, pues, dime una cosa. ¿Qué sabes hacer que te gustaría buscarte un trabajo después de clases y que tú pudieras eventualmente empezar a tener una actividad de estudio con una actividad de trabajo combinada, que te pudiera dar los fondos para empezar tus estudios, a comprar los libros, etcétera? Oye, en tu familia hay alguien que tiene las posibilidades económicas, no necesariamente tus padres, porque ya nos dijiste que ellos no son en este momento los ideales en la posibilidad económica, pero hay alguien en tu familia que podría tal vez, una vez que se lo planteemos, decidir apoyarte mientras tú terminas tu carrera, y eso podría ser algo que tú después, una vez que lo logres, podrías retribuirles a ellos por lo que te ayudaron. Sí, como no, yo tengo un par de tíos que tienen sus propiedades, tienen sus negocios propios. Bueno, ponlo ahí como una posibilidad, porque hay que hablar con ellos. ¿Me explico? Entonces, uno va sacando posibilidades de cómo llevar el sueño a la realidad. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? Ok, o sea que uno le va dando forma primero, ¿me explico? Al proyecto. Entonces, cuando usted entiende cómo esto funciona, pues viene algo fascinante, que es el compromiso. Usted se tiene que comprometer con lo que usted quiere lograr en su vida. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando usted se compromete con lo que usted quiere lograr en su vida, ustedes no tienen idea del efecto tan tremendo que hace el compromiso en la conducta humana. Cuando el compromiso afecta a la conducta humana, es algo fascinante porque usted va en dirección de lo que se ha propuesto en su vida. Entonces, quiero comentarles algo. Este negocio es nada más que crear armonía entre pensamiento y conducta. Quiero repetirles esto. Este negocio no es nada más que crear armonía entre pensamiento y conducta. Hay veces, lamentablemente, pensamos muchas cosas que nuestra conducta no nos permite realizar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok, entonces vamos entendiendo el negocio. Según entendemos cómo es que esto se desarrolla, pues usted se va quitando mucho las presiones de que cómo es que esto va a ser una realidad para usted. La razón importante, tener libertad. ¿Para qué podría ser importante la libertad? Yo siempre recomiendo, hoy en día las organizaciones que tenemos, que cada vez que una persona entre, pues que a esta persona se le ayude a mantenerse en el camino. Y es bueno escribir 5 cosas que uno quiere lograr a corto o mediano plazo en este negocio. Y esas 5 cosas, dejarse de tarea la primera semana, el recortarlas de revistas, ir a verlas, tomarle fotos, tocarlas, escribirlas, si son intangibles, y ponerlas en el espejo del baño. Ponerlas en el espejo del baño. ¿Por qué? Porque usted necesita estarse recordando siempre por lo que usted quiere caminar en una dirección. Anoche estuve reunido con un grupo de amigos y les comentaba algo que María Marta y yo tuvimos el gran honor de participar en una conferencia en donde un psiquiatra dio a conocer un estudio que recientemente se realizó, y en este estudio él revelaba lo que era la conducta de diferentes culturas respecto a objetivos que uno se plantea en su vida, el enfoque, o sea, la atención que uno le pone a las cosas. Y este hombre maravillosamente lo dijo en esta conferencia, que habían 3 tipos de culturas y 3 niveles de enfoque. Y que la cultura en el mundo en este momento de mayor enfoque es la cultura alemana europea. Los alemanes, cuando van a hacer un negocio, lo proyectan 40 años de su vida porque quieren que ese negocio le quede al nieto. Cultura alemana. La segunda cultura que le sigue en orden de importancia quedó clasificada a ser la norteamericana. Los norteamericanos, cuando hacen algo, ponen atención de enfoque de 5 a 7 años en lo que hacen. Número 2, la tercera cultura es la latina, a la cual nosotros correspondemos. Cuando más dure el enfoque o la atención en algo, un día. ¿Qué quiere decir eso? Que sabiendo cómo somos nosotros por cultura, me explico, quiere decir que un latino tomó una decisión un día y 12 horas después de haber tomado una dirección, alguien lo llamó de otro lado y entonces agarró para allá y dejó el rumbo. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo conmigo en eso? ¿Ok? Yo soy el primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted, si va a querer mantener la atención de alguien y a alguien en el camino de este negocio, va a tener que ayudarle conociendo conducta. ¿Me explico? Es importante poner visualizado 5 cosas que queremos lograr a corto o mediano plazo. El Rolls Royce, la mansión, como les dijo María Marta, hay que dejarla para después. 5 cosas en el espejo. Hay veces esto parece infantil, pero así es como sucede. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted está constantemente recordándose lo que quiere? Eso se llama compromiso. Compromiso, la mejor definición de compromiso que yo he aceptado en mi mente es compromiso, es recordarse siempre de lo que uno quiere. Y si usted se está recordando siempre de lo que usted quiere, usted va en el camino, ¿me explico? Entonces, ¿qué serían 5 cosas? Que podrían ser no muy costosas, pero cosas que usted quiere sacar de este negocio que le van a permitir desarrollar esta oportunidad. Entonces, quiero explicarles cómo está la ayuda de este negocio, porque cuando usted tiene la ayuda, pues usted hace uso de la ayuda. Yo creo hoy en día que es bastante difícil, no imposible, pero bastante difícil hacer el negocio sin ayuda, porque es un negocio de personas y cada cabeza es un mundo. Entonces, es bien, yo diría, bien difícil poner de acuerdo a varias personas en un mismo tema. Voy a comprobárselo. Así es que, por favor, vamos a ver, de aquí para acá, me hacen el favor, se paran aquí conmigo, de aquí para acá ustedes, 2, 4, 6, 8, aquí, por favor. Para que ven bien desde allá atrás, ¿sí? Ok, por favor, aquí al centro, sí, aquí, se paran aquí conmigo. Y vamos a ver por qué es necesario buscar la ayuda, aceptar la ayuda. Repetí, que es bien difícil poner de acuerdo a cinco personas en a cinco o más personas en un tema, ¿sí o no? Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 y vamos a ver qué es lo que ocurriría. Yo soy un cocinero que les voy a cocinar huevos. ¿Cómo le gustan los huevos a usted? ¿Cómo quiere que yo se los prepare? Fritos. Fritos. Fritos. Fritos. ¿A usted? También. También. ¿A usted? Picados con cebolla. Picados con cebolla. ¿A usted? También, igual. ¿A usted? Picados con cebolla y buen chile. Y con chile también, ¿ok? En torta. En torta. A la ranchera. A la ranchera. Omelet. Omelet. Omelet, rancheros, picados con cebolla, picados con chile, fritos. O sea que tengo que ser un cocinero de varios tipos de huevos, ¿sí o no? ¿Ok? Porque cada uno los quiere de diferente forma, ¿no? Solo hay dos como pareja que los quieren igual. Están bien armonizados, ¿sí o no? Bueno, les agradezco mucho, ¿ok? Entonces, ¿cómo usted hace? ¿Cómo usted hace? ¿Cómo usted hace si en un negocio de personas usted quiere avanzar y todos piensan y todos quieren las cosas de diferente forma? ¿Cómo hace? No sé si esto les está diciendo algo, ¿no? Ok, entonces, miren lo que ocurre. Cuando yo vine al negocio, yo dije, yo necesito saber si aquí hay ayuda, porque este es un negocio de personas y cada cabeza es un mundo, ¿sí o no? Entonces, ustedes aquí es donde ustedes van a comprender más lo que significa tener un proveedor, que en este caso es Amway. Y Amway es un maravilloso proveedor que le va a pagar por dos cosas. Quiero que sepan esto, le va a pagar por dos cosas. Amway le va a pagar a usted por desarrollar un volumen a través de una red entre el 3 y el 21% para el mercado latinoamericano. Y usted va a tener su primera forma de ganar dinero por crear un volumen de productos. Y este volumen de productos a usted le va a pagar una devolución todos los meses, que significa un cheque que va a ir incrementando. Según salgan productos de este almacén hacia usted, de usted en adelante siendo el número uno. Primera cosa por la que le va a pagar Amway. Y eso es algo que uno empieza a desarrollar ese volumen, ayudándole a otros también a que formen parte de su organización, que se suman al volumen suyo. La segunda razón por la que Amway le va a pagar. ¿Cuál es la segunda cosa por la que usted va a cobrar en el negocio de Amway? Por ayudarle a alguien a llegar al nivel que usted logra cuando llega al 21%. Si usted llega al 21%, usted es un distribuidor directo en este negocio. Y ahora Amway le va a pagar a usted por la segunda cosa, que es quebrar directos en su negocio. O sea, llevar a otros al nivel de distribuidores directos. ¿Me explico? Esas son las únicas dos cosas por las que Amway paga. Le paga por el volumen del 3 al 21 en la organización suya. Y una vez que usted llega directo, otra situación por la que le va a pagar es que usted le ayude a otras personas, que quiera mucho a otras personas y que entrene mucho a otras personas para que ellos lleguen también, y por eso usted empieza a tener pago del negocio de Amway hacia usted. Entonces, ¿cómo usted logra esto? Pues la ayuda está en este sistema. Cuando a mí me dijeron, mira Ricardo, ¿quién te está ayudando a pensar? Esa fue una pregunta que a mí me hicieron desde el principio. Y me recuerdo que yo dije, bueno, ¿y qué quieres decir que quién te está ayudando a pensar? Sí, ¿con quién tú consultas tus decisiones? Porque si tú estás consultando tus decisiones contigo mismo, lo más probable es que no son correctas. Porque si tus decisiones consultadas contigo mismo fueran correctas, ya tú tendrías la libertad económica y no la tienes. Y yo tuve que aceptar eso. Eso fue para mí como un golpe al hígado, ¿no? Pero hay que aceptarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿de quién puede uno aprender mejor? Yo creo que de los que ya hicieron lo que uno quiere, ¿sí o no? Entonces me dijeron, mira Ricardo, si tú estás consultándote a ti mismo, lo más probable es que tus decisiones no van a ser correctas. Tú necesitas, para hacer este negocio maravilloso, necesitas que te ayuden a pensar. Y hay una razón bien interesante por lo que uno necesita ayuda para pensar. Todos ganamos por lo que hacemos, pero lo que hacemos lo ganamos por lo que pensamos. Le voy a repetir esto. Todos ganamos por lo que hacemos, pero lo que hacemos lo hacemos por lo que pensamos. Entonces es bien importante que si lo que nosotros ganamos en este momento no nos gusta, cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para poder cambiar nuestra forma de tener ingresos. Y cuando yo entendí eso, yo dije, eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir si usted en esta ayuda para pensar, que se llama sistema, tiene una serie de eventos y herramientas que usted ahora pone a su disposición? Y estas herramientas en este sistema se llaman cintas, libros, seminarios y convenciones. Aquí viene una de las primeras cosas que también se encuentran en el camino, que es el obstáculo, en contra, las cosas en contra. Ay, pero es que hay que comprar un cassette, hay que comprar una cinta y hay que empezar a comprar los libros que a uno le dicen y a mí no me gusta leer. Es que el seminario, además de que es pagado, es el domingo y el domingo yo quiero irme a la playa. Y las convenciones, no hombre, eso de las convenciones es algo tremendo que también valen bastante dinero. Y empiezan ese tipo de obstáculos a bombardearle su mente. Bueno, yo le quiero contar algo. Cuando usted tiene una maravilla, que es la de poder tener muchos consejeros, yo les voy a dar algo que siempre he recomendado. Y por supuesto, toda la información que uno tiene, tiene que tener un punto de origen, ¿no? Y el punto de origen, por lo general, tiene que ser algo en lo que usted sabe que es el origen de la información. Porque creencias hay un montón, convicciones hay muy pocas. Entonces, usted siempre tiene que ir a la fuente de origen. Y la fuente de origen, en mi caso, yo siempre la busco en un libro maravilloso que se llama la Biblia. Esa es mi fuente de origen de mi información, principalmente, ¿no? Entonces, quiero que sepa que este negocio no es religioso, porque yo nunca he visto un negocio entrando a ninguna iglesia. ¿Me explico? Entonces, vamos a aclarar eso, ¿no? Pero en la Biblia, en Proverbios 24:6, para los que lo quieran anotar y verificarlo en la Biblia de ustedes, pues en Proverbios 24:6 dice, con inteligencia harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Lo pueden constatar ustedes en su Biblia, Proverbios 24:6. Entonces, cuando yo leo este proverbio, yo dije, eso es lo que es un sistema. Porque si uno escucha el cassette semanal, por lo menos son 52 cassettes que usted va a escuchar todos los meses. Y esos 52 cassettes es una multitud de consejeros, porque la Biblia no dice que no puede ser vía cassette. Eso no lo dice la Biblia, ¿me explico? Sino que dice consejería, ¿no? Entonces, cuando usted viene a un seminario, cuando usted viene a convenciones, usted sigue oyendo consejeros. Y fíjense qué interesante, porque todas las personas que aquí yo les pregunté que cómo querían los huevos, tienen diferente origen de vida, diferentes ocupaciones, diferentes formas de pensar, ¿me explico? Pero cuando usted tiene una multitud de consejeros que le tocan el mismo tema de diferentes formas, va a haber una forma de cada uno de nosotros relacionarse con alguien que le hace entender mejor, ¿sí o no? ¿Me explico? Por eso es que es tan importante la multitud de consejeros. Y eso usted lo va a lograr si se quiere preparar y educarse en este negocio a través de la cinta de la semana. Ahora, ¿quiero el resultado? Va a haber que meter la leña al fuego primero para que el fuego dé calor. Hay personas que dicen, no, a mí cuando el negocio me dé el dinero, entonces yo me voy a comprar corbatas, entonces yo voy a ir a las actividades, entonces yo voy a comprar el cassette de la semana. Bueno, yo le quiero contar algo, yo nunca he visto a nadie que siembre tomates y que diga, bueno, pues si no me da primero la tierra el tomate, no siembro los tomates. Yo siempre he visto a la gente que cosecha, primero siembran la semilla, ¿me explico? ¿Ok? Primero siembran la semilla. Entonces, si usted entiende esto, si usted se está dando cuenta de esto, usted va a estar de acuerdo conmigo que primero es la semilla y después es el fruto. Nadie ha podido cosechar nada si no siembra primero la semilla. Esto para mí como oportunidad es un regalo de Dios. Pero le quiero contar algo. Y por favor, el que tenga oídos que me escuchen. Este negocio es un regalo de Dios. Lo único que se lo ha regalado a cada uno de ustedes en forma de semilla. Para que usted la riegue y la fertilice. ¿Me explico? Entonces, si usted me comprende eso, ahora usted va a estar consciente que va a haber que poner el esfuerzo y va a tener usted que ser valiente, ¿sí o no? Ok, quiero contarles qué es ser valiente. Valiente significa que usted va a tener que hacer cosas que le dan temor de hacerlas, pero aún así usted las hace. ¿O ustedes creen que los que van a la guerra no tienen temor? Claro que tienen temor, pero van a la guerra, ¿me explico? O sea, ser valiente no significa no tener temor, ser valiente significa que usted va a hacer lo que tenga que hacer, no importa si usted tiene temor o no. Porque cuando usted viene a este negocio, usted empieza a hablar con personas que no sabe cómo le van a responder, usted empieza a hacer llamadas telefónicas, que hay veces el teléfono asusta, ¿no? Y empieza a tener una serie de temores, pero que lamentablemente pues esos temores no lo deben de parar porque esos temores no matan y hay que superarlos, ¿no? Porque detrás de esos temores está la libertad y eso es bien interesante. Porque uno siempre debe estar enfocado en lo que uno quiere, ¿no? Entonces, aquí en este libro, usted irá haciendo el progreso de lo que usted quiere. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Los 8 pasos del patrón del éxito, a usted le van a permitir, una vez que usted se vuelve estudiante de estos 8 pasos del patrón, Le van a permitir recorrer estos 8 pasos, le van a permitir saber cómo hacer una lista, le van a permitir a usted saber cómo invitar y contactar, le van a permitir a usted saber cómo hacer una reunión exitosa, y eso va a significar enseñar el plan. Le van a enseñar a usted cómo hacer un seguimiento, porque todo está escrito acá, y hay personas que no hacen seguimiento porque creen que cuando uno enseña este plan, las personas van a buscarlo a uno para decirle que quieren entrar. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que aprender todo esto. Después, estos 8 pasos del patrón le van a enseñar a usted que es importante chequear su progreso, porque si usted va en una dirección y en la dirección, en el trayecto, se puede perder, usted necesita rechequear su dirección. Usted también va a aprender que en estos 8 pasos del patrón, en el último paso del patrón, le va a recomendar de que usted le enseñe el patrón a otro, porque es darle la receta a otro. O sea que si usted me está escuchando y no tiene esta agenda azul, créame lo que por aquí comienza todo, porque es un calendario también en el cual usted va a poder organizar su tiempo, va a poder organizar lo que significa las prioridades de su vida. Usted va a poner aquí en esta agenda el tiempo familiar, usted va a poner aquí en esta agenda el tiempo de trabajo o empleo. A propósito, quiero decirles algo de los empleos. Los empleos es como estar en una mecedora que solamente lo mecen, pero no lo llevan a ningún lado. ¿Me explico? O sea que es bien importante que ustedes sepan eso, ¿no? Solamente lo mueven, pero no lo llevan a ningún lado. Entonces, yo sí creo que es importante tener un medio de vida mientras uno construye el negocio que le va a permitir a usted tener un estilo de vida diferente. Y eso es importante que usted lo sepa. Entonces, ¿valdrá la pena hacerse estudiante de estos 8 pasos del patrón? Definitivamente que sí. Entonces, cuando usted domina estos 8 pasos del patrón, usted sabe cómo meter personas al negocio, meter gente al negocio. Si usted sabe estos 8 pasos del patrón, usted no va a tener ningún problema en que las personas entren a la organización suya, porque usted domina los pasos para lograrlo. Ahora, el sistema, que es esta parte de aquí, es la ayuda a pensamiento, sistema, le va a entrenar a los que usted tiene en su grupo y a usted también. El sistema entrena. Entonces, cuando usted se da cuenta para qué sirve cada una de estas cosas, usted quiere ser mínimo bueno en esto. Mínimo bueno. Porque si usted es bueno en el dominio de estas 2 áreas, los resultados suyos van a ser extraordinarios. Usted tiene que hacerse un estudiante de los 8 pasos del patrón y dominar el sistema con el que usted va a entrenar a la organización que le va a corresponder desarrollar. Entonces, el sistema entrena, y entrena a través de eventos y herramientas. Open meetings, seminarios, convenciones, herramientas, libros, cassettes, videos de contacto, una serie de cosas que uno tiene a su disposición. ¿Para qué? Para poder avanzar ayudándole a otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que ser un experto en explicarlo todo. Yo les voy a decir que no. Usted lo que tiene es que saber manejar sus herramientas y sus eventos y ser un buen promotor en este negocio. Y eso es algo que usted debe de comprender bien. Si usted se hace un buen promotor de eventos y herramientas, usted va a ir que silba en este negocio. Y eso es bien importante. Y por supuesto, no descuidar que el cheque viene de Amway. No descuidar que el cheque viene de Amway. ¿Por qué? Porque Amway es un proveedor que le va a pagar a usted por desarrollo de volumen y por ayudarle a otro a que llegue directo. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Ok, ¿quiénes de ustedes tienen un poco más despejado el panorama? Pues yo creo que es importante darse cuenta, ¿no? Bueno, por otro lado, quiero que ustedes sepan que hay muchas personas que vienen a este negocio con una serie de características de actividades anteriores, y entonces nosotros venimos, como en el caso nuestro, que venimos a este negocio siendo empresarios, una de nuestras empresas 18 años, y yo fui de aquellos empresarios en el negocio al principio que traje mucha innovación. Yo creí que podía ayudarle al sistema a ser un poquito mejor, ¿me explico? Entonces, yo traje muchas ideas, y fíjense que cuando nosotros entramos en Miami en el año 89, yo dije, bueno, ya todos los amigos que yo tenía personales, pues algunos entraron, a otros no les interesó, yo tengo que acelerar esto. Y me recuerdo que saqué un par de anuncios en el periódico, miren qué cosa, para ver si las personas que estaban buscando oportunidades, y lo que no me daba cuenta era que las personas que llamaban, lo que estaban buscando era un empleo, no estaban buscando un negocio. O sea, cosas que uno hace, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una línea de auspiciamiento fascinante que me dieron ese espacio de crecimiento. Entonces, quiero darles ese consejo hoy en la tarde. Ustedes permítanle a la gente tener el primer año de incubación. Porque si ustedes no le permiten a la gente a tener el primer año de incubación, probablemente lo que van a hacer ustedes es reciclar muchas personas. Porque lamentablemente los que venimos con ideas innovadoras a este negocio, Somos la mayoría de aquellos que hemos tenido negocios anteriores a este y queremos adaptar ideas que nosotros suponemos van a ayudar a que esto mejore o camine más rápido, ¿me explico? Pero si a mí me hubiesen llamado la atención, si a mí me hubieran empezado a regañar en mi propio negocio, si a mí me hubieran empezado a hacer la vida un poquito complicada, lo más probable es que esta tarde yo no estuviera hablándoles acá. Pero me dieron ese espacio de yo encontrar la información en el sistema. Y cada vez que yo me recuerdo le decía a Archie, mira, tengo una buena idea. Me decía, probala, tal vez a ti te pega. Probala. Y yo tenía esas ideas, ¿no? Y óiganme y cosas. Y yo decía, qué cosa, Archie, fíjate que de ciento y tantas personas que llamaron, solo vinieron tres. Ay, es que Ricardo, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de personas buscan empleos y cuando ya tú les hablas de que el negocio hay que abrir un kit y hay que abrir la parte del sistema y es una inversión, esos andan viendo cómo consiguen un empleo para pagar la luz, no les interesa comprar un kit. Ajá, ya me doy cuenta. Y entonces me explico. Yo creo que eso es bueno, que ustedes dejen a los nuevos toparse con el cerco al principio, porque ahí aprende uno, ¿no? Y entonces uno va aceptando que hay un camino que no hay que reinventar, porque eso es lo interesante de esto, no hay que reinventar. Me recuerdo de un señor que llega a un pueblo, y este es un señor que está formando un reporte de ese país y está buscando personas sobresalientes en diferentes áreas, y es un historiador, y llega a un pueblo, y cuando entra al pueblo ve a un anciano sentado en un parque. Y cuando ve al viejito sentado en el parque, le dice, mire señor, le dice, fíjese que yo estoy en este pueblo porque quiero averiguar si en este pueblo han nacido grandes hombres. Y le dice el viejito, pues mire caballero, le dijo, fíjese que aquí todos nacieron chiquitos y todos tuvieron que crecer. Todos nacieron chiquitos y todos tuvieron que crecer. O sea, todos tenemos que crecer, ¿me explico? Todos venimos a esto chiquitos, hay que crecer en el negocio. Pero el resultado, la libertad. ¿Para qué sirve la libertad? ¿Para qué se imaginan ustedes que sirve la libertad? Porque es la libertad personal, ¿no? Es la libertad de no tener algo que lo ate a uno a un horario y que uno tiene que estar regresando a donde uno tiene que estar para cobrar. ¿Para qué sirve la libertad? ¿A quiénes de ustedes les gusta viajar? ¿Sí? Ah, miren. Bueno, pues si usted hace este negocio, usted va a tener tres cosas fascinantes. Usted va a tener muchos amigos, va a tener muy buen dinero que va a ganar y va a tener muchos viajes. Con esas tres cosas usted se va a defender muy bien. ¿Me explico? Muy bien. O sea que uno ve los resultados de lo que esto puede ser y uno dice, a mí me interesa eso. A mí me interesa. A mí me interesaría poder tener una serie de opciones que el dinero pues contribuye mucho a que uno tenga esa serie de opciones. Hay personas que dicen, no, a mí eso de ser rico no me interesa. ¿Cómo sabe usted que no le interesa? ¿Cómo sabe usted que no le interesa? Porque cuando usted tiene opciones, ¿qué es lo que pasa? Usted las usa, ¿sí o no? Y es bien interesante porque el dinero por lo general ayuda a solucionar de 10 problemas, soluciona 7. Otros 3 no los puede solucionar. El dinero no le compra el amor de nadie, el dinero no le compra la salud, el dinero no le compra muchas cosas que usted tiene que ganárselas, ¿me explico? Pero óiganme cómo compra sonrisas y cómo compra tranquilidad. Y cuando usted tiene tranquilidad y la tranquilidad lo abraza, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando usted tiene tranquilidad? ¿Y cómo se siente usted cuando no tiene deudas porque el dinero las pagó? ¿O el dinero las compró? Cuando a mí me enseñaron este negocio, me dijeron, Ricardo, este es un negocio que te va a permitir volverte a comprar tú mismo. Y yo dije, ¿cómo es eso? ¿Tú tienes deudas? Claro que sí, claro que tengo deudas. Y digo, bueno, ¿y no te gustaría comprar tus deudas otra vez? Bueno, pero las deudas se pagan. Bueno, los que las pagan las vuelven a tener. Lo bueno es comprarlas para nunca volverlas a tener y poseerlas, ¿me explico? Y eso es lo tremendo, ¿no? Entonces, cuando usted entiende eso, pues usted va a darle duro a lo que es esto. Una de las cosas que a usted le va a interesar conocer es lo siguiente. Este es un negocio de metas. Y por lo general nunca hemos tenido necesidad de metas. Nunca hemos tenido necesidad de un calendario. ¿Por qué? Porque alguien le pone los horarios con los que uno tiene que trabajar, ¿sí o no? A las personas les dicen, mire, usted va a entrar a las 8 y va a salir a las 5 todos los días de lunes a viernes. ¿Para qué necesita calendario si alguien le puso el calendario? ¿Verdad? O sea, la mayoría de personas vienen a este negocio sin calendario. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Que este es un negocio de metas. Y hay metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las metas, según usted las vaya desarrollando, tiene que saber hacia dónde se dirige. Siempre que uno piensa en metas en este negocio, tiene que pensar en cifras de personas, porque las metas se alcanzan con cifras de personas. ¿Me explico? Entonces, la primera meta importante en este negocio es llegar a ser distribuidor directo al 21%. primera meta principal en este negocio. Eso quiere decir que va a necesitar gente para que pertenezca a este negocio y usted, créame lo que va a descubrir, que sin gente este negocio no camina. Ahí es donde viene la parte de desarrollo humano y ahí es donde usted tiene que saber cómo mantener personas a su alrededor. Los libros le van a ayudar muchísimo. Los libros lo conectan con el interior de uno mismo, pero los libros hacen algo maravilloso, bajan el orgullo. Los libros bajan el orgullo y bajan el orgullo a un nivel de humildad en donde muchas personas quieren estar al lado suyo. Y eso es bien interesante, ¿no? Fíjense que yo me he dado cuenta que entre más lee uno, uno crece por dentro y el negocio crece por fuera. Si usted me está escuchando y no se ha leído La magia de pensar en grande, créame lo que está perdiendo tiempo. Si usted me está escuchando y no ha leído El rinoceronte, créame lo que está dejando de avanzar. Si usted me está escuchando y no ha leído Cómo ganar amigos, usted está perdiendo tiempo. Porque usted tiene que empezar a ser una personalidad magnética en vez de ser una personalidad llena de orgullo, ¿me explico? Y eso es bien interesante, que los libros a uno le ayudan tremendamente. Entonces, en el recorrido de las metas, la siguiente meta es la meta a esmeralda. La primera meta, plazo inmediato, corto plazo, ser directo. Siguiente meta, mediano plazo, ser esmeralda en este negocio. Cuando usted llega a esmeralda en este negocio, pues usted tiene agarrada la libertad financiera. Yo conozco muy pocas personas que están en el nivel de esmeralda que tengan que dedicarse a lo que hacían antes. Muy pocas personas. Prácticamente no conozco personas que en su mayoría hayan construido una buena organización esmeralda que tengan que tener un empleo o dedicarse a una actividad anterior a este negocio. Y eso es bien interesante, ¿no? La siguiente meta, que yo diría es una meta a largo plazo, tan largo como usted lo quiera, porque les voy a contar algo. Las distancias en metas, pues uno se las pone, yo diría, evaluadas en tiempo, ¿no? Y la meta a largo plazo en este negocio es diamante, diamante. Ahora, usted no descuide de que el plazo sea muy largo porque se le puede terminar la vida y la meta no llega. ¿Me explico? O sea que es bien interesante que usted se dé cuenta, cuando uno mira el plan, yo creo que les voy a ayudar a quitarse un gran peso de encima. Cuando uno mira el plan, uno dice, bueno, este plan es bien interesante y a uno le enseñan 2 a 5 años para hacer este proyecto. Y entonces yo quiero que sepan algo. Pasan los primeros 2 años y usted no ha llegado ni a directo todavía. Y usted dice, Dios mío, 2 a 5 años y todavía no estoy en directo, ya perdí 2. ¿Cómo voy a llegar a diamante si no he llegado a directo? Uh-huh. Pero cuando uno ve el plan y uno ve 2 a 5 años, uno tiene que entender que son 2 a 5 años para su libertad personal. El pin o el nivel que usted necesita tener para ser libre. Y si no es el de diamante el que usted necesita tener para ser libre, porque puede ser el de esmeralda, el diamante es para el resto de su vida. ¿Me explico? Ya usted quítese de encima 2 a 5 años para coronar el negocio. No, usted lo corona en 2 a 5 años al nivel que le hace falta para ser libre. Y hay veces, yo le aseguro, una esmeralda le puede funcionar para ser libre, sin ningún problema. Ahora, cuando usted llegue a esmeralda, pues es una decisión caminar para diamante, ¿sí o no? Porque no es nada más que repetir lo que usted hizo, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho, nosotros estamos construyendo el negocio para el siguiente nivel, que es diamante, pero yo siempre he dicho que cuando usted es esmeralda, esa es una decisión a diamante que solo Dios puede detener. ¿Me explico? Solo Dios puede detener esa decisión, porque es una decisión que usted ya la hizo basada en la experiencia suya y ahora es el tiempo de moverse al siguiente nivel. Y es bien interesante, les va a gustar muchísimo los resultados. Entonces, cuando queda claro de que hay ayuda en el negocio, necesitamos tener un plan de comienzo. Y este es el plan de acción que yo les quiero dar hoy en la tarde. Usted cuando esté en el negocio, pues va a darse cuenta de que usted necesita un plan de acción y este plan de acción va a consistir, especialmente para los que son nuevos hoy aquí en la tarde con nosotros, en que usted haga un círculo en el centro de una cartulina y yo les recomiendo que sea una cartulina porque en una cartulina usted va a poder tener esto siempre viéndolo en su casa. Y a esta cartulina, usted le quiere poner el círculo central, que es usted, y ahora le va a poner, yo le diría unos 20 círculos alrededor del círculo suyo, y estos 20 círculos, déjelos sin ningún tipo de información ni nombre, usted va a poner 20 círculos alrededor del suyo. Y la buena meta es ponerle nombre a esos 20 círculos. Empezar a poner el trabajo y empezar a desarrollar lo que se llama auspiciamiento a personas que usted le va a poner el nombre a estos 20 círculos. Yo creo que esa es una muy buena meta para comenzar, porque usted necesita establecer la base de su negocio. Cuando usted auspicia lo más rápidamente posible a 20 personas frontalmente, usted va a empezar a encontrar a los interesados en buscar la ayuda del sistema, interesados en seguirle a usted, y ahí es donde usted va a empezar a identificar sus primeras tres líneas con las que usted va a desarrollar una organización. ¿Cuántas generaciones usted quiere bajar? Bueno, yo le diré algo. Si usted en esas tres primeras líneas comprometidas baja 10 generaciones de trabajo, 10 generaciones, usted está en la zona de distribución directa. Si usted baja 20 generaciones, usted está en la zona del nivel zafiro, que es bien interesante. Y si usted baja 30 generaciones en esas tres líneas comprometidas, usted está en la zona de esmeralda. ¿Valdría la pena encontrar a esos primeros tres? Yo creo que sí. Entonces, como hay que dar el periodo de incubación, ¿no? Entonces uno no sabe quiénes son los que van a reaccionar primero. Quiero contarles que hay algo que se llama el fenómeno de percepción. Y el fenómeno de percepción es bien interesante. ¿Miran hasta allá atrás esto que tengo acá? ¿Lo miran hasta allá atrás? Ok. ¿De este lado lo miran hasta allá atrás? ¿Sí? ¿Quiénes miran esta pelota amarilla? Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes la miran amarilla? ¿Quiénes la miran verde ahora? Ok, bajen la mano. ¿Quiénes la miran verde amarilla? O sea que en los tres colores hubieron manos, ¿sí o no? Ok, miren, el fenómeno de percepción no es nada más que el punto de vista suyo desde donde usted aprecia algo. Hay personas que cuando miran este plan dicen, uy, tremendo negocio para yo poderme dedicar a las ventas. Y usted está enseñando el plan y usted le dice, no, pero es que este negocio no es de ventas, este negocio es de consumir y hay que hacer una organización. No, pero si es que lo que yo vi fue venta. Ellos lo vieron amarillo, no le diga que es verde. ¿Me explico? Respételes que es amarillo, ¿verdad? Entonces, usted está enseñando este negocio y usted les dice, bueno, mira, con este negocio tú puedes construir una organización que va a mover una serie de necesidades personales y ese volumen que sale de la bodega a ti te va a pagar bonificaciones que te va a permitir tener mucho tiempo y dinero, porque si tú construyes una organización, así es como se construye el estilo de vida. Y entonces otro dice, uy, si eso es lo que yo quiero, tener tiempo y dinero. Y entonces alguien viene y aquí le dice, no, pero es que tú te tienes que dedicar a las ventas. Entonces, no, ese le dijo que era verde y amarillo, usted le está diciendo que es verde. O sea que usted permita que la persona que ve el plan lo vea desde su punto de vista. Y si alguien a mí me dice, uy, yo puedo con esto hacer ventas, yo le digo, maravilloso, tú puedes tener un negocio de venta, fabuloso. Ok, el otro me dice, no, yo con esto puedo construir una organización, no tengo que dedicarme a las ventas. Maravilloso, esa es la forma como tú lo viste, fascinante. Pero yo no le digo, no, es que es como yo te digo, no como tú lo miras. Tremendo error. ¿Me explico? Entonces, cuando uno enseña el plan, uno deja que la persona apreciando el plan lo vea desde su punto de vista. Voy a volver a preguntar, ¿quiénes vieron la pelota amarilla? Miren. ¿Quiénes la vieron verde? Miren. ¿Quiénes la vieron verde, amarillo o amarillo, verde? Miren. A todos les respetamos como la hayan visto, porque ese es el color que ustedes vieron. ¿Me explico? Y esto es bien interesante, que ustedes lo dominen, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si usted, vamos a decir, se pone un plan de acción? Y este plan de acción consiste en que va a preguntarse quién es el próximo 3% en su organización. ¿Quién es el próximo 3% en su organización? ¿Quién es aquel nuevo distribuidor que vamos a enseñarle a ir a la bodega? ¿Que vamos a enseñarle cómo se pide? ¿Que vamos a estarnos con él en sus dudas? ¿Que vamos a enseñar el plan por él para que auspicie a algunas personas? ¿Quién es el próximo 3% en su organización? Quiero comentarles que cuando María Marta le dijo que lo más importante es que alguien reciba un cheque, miren lo que va a pasar. Vamos a decir que alguien, por decir algo, recibe su primer cheque y ese primer cheque fue de 1,000 pesos, 1,000 colones, por decirles algo. Fue de 1,000 colones y usted dice, ¿te llegó cheque? Sí, me llegó cheque. ¿Qué tal si le ponemos los ceros a la derecha al cheque? Porque si el cheque llega, es mucho más sencillo para usted que esa persona crea que este negocio es de verdad. ¿Me explico? Entonces, pero hay veces, estamos auspiciando, auspiciamos, auspiciando, pero no nos quedamos con nadie para que reciba su primer cheque del 3%. Pero si usted se queda con alguien para que reciba su primer cheque del 3%, ahora nosotros le podemos decir cómo cambiaría el cheque con otro cero a la derecha. Y cómo sería el próximo mes si le agregamos otro cero. Y cómo sería tu cheque si le agregamos otro cero. Porque el cheque llegó. Sería tremendo eso. Ok. ¿Cuál sería el plan de acción a continuación? Empezar desde hoy a ver cuándo va a ser el próximo seminario. Comprar la boleta del próximo seminario y empezar a provisionar los fondos para la próxima convención. Comprar su boleta de la próxima convención. Y que en el próximo seminario que venga, usted pueda traer a este seminario todas esas personas nuevas de ese nuevo 3%. No importa si usted se tarda un mes haciendo un 3% con uno nuevo. Pero ¿qué pasa si ese 3% se formó porque tuvo 5 asociados y usted los trae ahora como meta al próximo seminario? Y usted su meta la amplía que en la próxima convención usted va a tener 10 personas nuevas en la convención. ¿Qué creen que va a pasar con el grupo de ustedes? ¿Qué creen que va a pasar? Porque acuérdense que las metas son basadas en cifras de personas, ¿me explico? Entonces eso es lo importante, que usted sepa cómo mover este negocio para adelante. Pero lo va a mover paso a paso a paso. Fíjense que es bien interesante porque hay veces un nuevo distribuidor no nos causa mucho impacto. Pero déjenme contarles algo que ha sido principio en mi vida con María Marta. Una hormiga es inofensiva, pero un hormiguero es peligroso. ¿Me explico? Porque ustedes dicen, bueno, pero es que solo uno llegó a la reunión. Es que no tuvimos una reunión muy grande, pero ese uno es el que anda buscando. Porque cuando uno tiene la visión de este negocio, vienen miles. Una hormiga es inofensiva, pero un hormiguero es peligroso. ¿Qué puede pasar? Si usted en el próximo seminario pone aquí 3-4 distribuidores nuevos que les ayudó a hacer el 3%, y si en la próxima convención usted viene con 10 personas más por línea diferente, ¿qué creen que puede pasar? ¿Qué creen que puede pasar? Pueden pasar muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero es paso a paso, ¿ok? Entonces, ¿qué puede hacer usted para seguir en este plan de acción? Pues óiganme, yo les voy a recomendar que se lean el libro que tienen que leerse, el libro que les están recomendando, que escuchen su cassette, que sean go-getters. La persona que está enseñando 20 planes por mes es la persona que está caminando con este negocio. Bueno, yo acabo de entrar y todavía no enseño el plan. Bueno, déjeme contarle algo. En esta gran oportunidad es bien fácil engañarse uno mismo, porque uno puede estar participando de muchas cosas, pero si usted no está enseñando el plan, créame lo que usted no está avanzando en el negocio, no lo está desarrollando. Porque hay muchos, muchos obesos mentales en este negocio. ¿Me explico? Hay muchos obesos mentales, o sea, se llena uno de mucha información, pero si no se pone la acción de enseñar el plan, pues el negocio no camina. Y ahí es donde usted debe de saber que usted es una persona maravillosa, única, con un gran mensaje para el mundo, y que si este mensaje cae en las manos de las personas apropiadas y en las manos de las personas que estamos buscando, la labor tuya se habrá realizado. El que pone el trabajo, pone el esfuerzo, y el que pone el esfuerzo, mira el fruto. El camino, mantenerse en el camino. El camino de este negocio se llama no. El que esté en el camino está recibiendo los no, pero el que esté en el camino encuentra el sí. Entonces, usted no se preocupe si el no está en el camino, porque ese es el camino, ¿me explico? Y si usted está recibiendo no, quiere decir que usted está avanzando, porque está poniendo el trabajo y usted es un go-getter. Creo que el plan de acción le conlleva a uno a llegar a ser un go-getter de 20 planes mensuales, 20 planes mensuales, 20 planes mensuales. Si ustedes desarrollan estas recomendaciones, créanme lo que este mismo año van a tener un resultado fascinante. Nosotros vamos a regresar en un momento, para mí ha sido fascinante y maravilloso verlos, ¿ok?